50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 23 de noviembre. Continúa la vacunación para niños de la provincia. Hasta el 11 de diciembre se extiende la vacunación extra de triple viral y contra la polio en niños y niñas de 1 a 4 años. En Ensenada se recuerda que el vacunatorio funciona de forma permanente en el Hospital de Punta Lara de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 y media de la tarde. El objetivo de esta campaña es mantener la eliminación que se logró en el país de sarampión, rubiola, síndrome de rubiola congénita y poliomielitis. Estas enfermedades, que son muy contagiosas y graves, se pueden prevenir con vacunas gratuitas y obligatorias, que están disponibles en todos los vacunatorios del territorio bonaerense. Una secundaria de Arana organizó una maratón de matemáticas. El proyecto llamado ¿Y dónde están las matemáticas? Es una exposición de habilidades y demostraciones que se organizó con los alumnos de cuarto, quinto y sexto año de la Escuela de Enseñanza Secundaria número 94 de la localidad de Arana. Radio Estación Sur habló con Adrián Quintela, docente a cargo del proyecto. Propuse hacer una especie de feria de habilidades. Siempre yo a los chicos los trato de impactar, atrapar el interés, tanto con anécdotas, acertijos, por ahí algún truquito de magia, como lo llaman ellos, que son trucos numéricos, y eso les despierta un poquito el interés. Armé alrededor de 30 grupos de chicos, son 6 cursos que tengo a cargo, y bueno, a cada uno le tocó una temática, y a partir de ahí estuvieron investigando, trabajando. Y bueno, les di la libertad para que ellos se manejaran y hagan la presentación. No traté de, solamente los orienté con la temática y ellos pusieron la habilidad y las demostraciones. Un servicio que informa más cerca. El Ballet del Teatro Argentino cierra el año con funciones especiales. En la Sala Piazzolla del Teatro Argentino se presentarán las obras Suite Porteña y Suite Los Ángeles, esta última con la música de Astor Piazzolla. Será del viernes 25 al miércoles 30 de noviembre y del 6 al 7 de diciembre. Les interesados en adquirir la entrada deberán reservarlas de manera online desde el 23 de noviembre a las 12 del mediodía a través de las redes sociales del Teatro Argentino o ingresando a la página de www.gba.gov.ar/teatroargentino. La temperatura mínima para hoy en la región es de 11 grados y la máxima de 31. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.